estamos en comunicación telefónica con el vecino Eloy de Derqui de Pie, ¿no? De Presidente Derqui. ¿Cómo estás, Eloy? Daniel Zambrana te saluda. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias. Bueno, contanos qué novedades tienen, bueno, cómo van leyendo ustedes esta reunión de María Eugenia Vidal con Ishii, la respuesta de Ducote al respecto. Con respecto a lo que Vidal y el intendente Ishii, bueno, fueron dicho que cuiden el medio ambiente, ¿sí? O sea, no es que apoyó el matadero, simplemente pidió que cuiden el medio ambiente. Y con respecto al matadero en sí, es una idea de Mario Ishii, ¿sí? Que se está llevando a cabo con relleno de tierra, todo eso. Pero bueno, es un proyecto que, o sea, no tienen proyecto en la provincia y no tienen proyecto en su propio municipio. O sea, ¿sí? Esto sigue igual. Sigue estando en la misma situación, ¿sí? O sea, la instalación es, digamos, que de prepo. Lo quiero hacer acá porque se me antoja y lo quiero hacer acá. Claro. Entonces nosotros y otros vecinos de San Atilio y otros movimientos de Derqui también estamos totalmente en contra, la gente de Derviso también, porque lo afecta a ellos también. Así que bueno, estamos esperando que comiencen la compactación del suelo cemento. Si bien ahora están haciendo compactación del relleno que están haciendo, lo están compactando, pero no están compactando el suelo cemento, o sea, la tosca y la cal, todas esas cosas. No están haciendo ese trabajo todavía. Sí, solo tierra. Rellenando, rellenando. Todo tierra. Tierra y basura que rellena. En principio, bueno, vamos a esperar que, como lo dijimos una vez, que ellos empiecen a hacer el suelo cemento y ahí bloquear la entrada y protestar y ya, bueno, llamar todo lo que es medio local y nacionales para que esto no se haga. Primero principal tiene que tener la aprobación de la provincia, porque es un matadero de categoría número 3, sumamente contaminante. Entonces, si no hay proyecto en la provincia, no lo puede llevar a cabo. ¿Sí? Lo que están haciendo es, como te dije al principio, lo están haciendo de prepo, digamos. ¿Sí? De hecho, se difundió un video de Ishii donde dijo que lo va a hacer igual al matadero. Así que bueno, está bien, es su postura y nuestra postura es la que él ya conoce y la que conoce toda la gente de Derqui y parte de San Atilio, que también está en contra del matadero. Bien, Eloy, te agradecemos como siempre la gentileza de estos minutos. Queríamos saber si había alguna novedad al respecto. Evidentemente, bueno, no se avanzó desde lo legal, pero sí se intenta avanzar de hecho, ¿no? Por eso queríamos saber si... No, con respecto a lo legal, no... Nada. De hecho, hoy estuvo la gobernadora acá en Pilar. Nosotros nos acercamos. No tuvimos posibilidad de dialogar con respecto al matadero, pero sí con respecto a la autonomía de Derqui. Sí. Le entregamos el proyecto en mano, y en el cual, bueno, se comprometió en verlo y ver qué solución se le da a la autonomía del presidente Derqui. ¿Tuviste posibilidad entonces de estar ahí muy cerquita de la gobernadora Vidal? Sí. Le entregué el proyecto en mano hoy cuando terminó la conferencia acá en el hotel Howard Johnson. Bueno, bueno, no hay novedades entonces, claro, es la última con información. Con respecto al matadero no hay ninguna novedad. Sí, las novedades que hay es que siguen rellenando, pero van a ritmo lento, digamos. O sea, no van con esa fuerza de una constructora que te monta un matadero o una torre en 15 o 20 días. No van con esa fuerza, van a paso lento. Eloy, aprovechamos, ya que estamos en línea, nos contabas lo de la autonomía. ¿Cuál es la postura de Ducote, ya que bueno, le pudieron entregar hoy el proyecto a la gobernadora? ¿Hay una decisión tomada, una postura que tiene Ducote sobre el proyecto de autonomía del presidente Derqui? La postura que tiene Ducote es en contra de la autonomía, obviamente. De hecho, lo dijo en su campaña: Derqui se va a olvidar de la autonomía con todas las obras que vamos a llevar a Derqui. Todavía estamos esperando los empleados de higiene urbana. Claro. ¿No? Y que rejunten, que junten lo que es la poda. Así que no creo que tengan mucha obra en Derqui. Pero bueno, nosotros, más allá de lo dicho del intendente, si está o no está de acuerdo, nuestra postura es luchar por la autonomía. Y si bien modificamos el proyecto, se presentó en diciembre, el 15 de diciembre se presentó, y hoy tuvimos la posibilidad de entregárselo en mano a la señora gobernadora. Bien, muchas gracias, Eloy. Te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes.